buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Bien, estamos ya concluyendo prácticamente el año, son nuestros últimos programas del año 2020 y en esta ocasión está con nosotros la doctora Maribel Freites. La doctora Freites es especialista en neumología pediátrica. Y bueno, doctora Freites, realmente antes de continuar con nuestra conversación, reciba nuestro agradecimiento por su presencia, su tiempo. Gracias por este aporte a la comunidad desde el Hospital General Docente de Calderón. Y pues quisiéramos que nos ayude, que nos oriente con alguna información sobre el campo precisamente de la pediátrico, que es, yo creo, que el más sensible. Bueno, hablemos un poquito de su acción, de su accionar dentro del Hospital General de Calderón. Por favor, le escuchamos. Bienvenida nuevamente. Gracias. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bien, como usted bien ha dicho, en el campo de la pediatría, evidentemente es el grupo etario más sensible de todos, por razones evidentes. Los niños a menor edad tienen un sistema inmunológico un poco más vulnerable y en este caso son propensos a presentar mayor cantidad de enfermedades desde el punto de vista más que todo infeccioso, aparte de presentarlas también en muchos casos con mayor severidad. Sin embargo, tienen un lado bueno, que yo digo que es la nobleza del paciente pediátrico, que el paciente pediátrico supera los cuadros de enfermedad y muchas oportunidades tenemos una evolución súper satisfactoria y no cronifica muchas veces algunos de estos estados patológicos. Ahora bien, la neumonía, digamos, para hablar en general, ¿qué es la neumonía? La neumonía es, vamos a decir, la falta de función de un segmento pulmonar a causa de algún proceso infeccioso que ha invadido dicho segmento y que altera su funcionamiento normal, la ventilación a nivel de los pulmones. Esto trae como consecuencia, al ser la causa, como comenté, infecciosa, manifestaciones tipo fiebre, dificultad respiratoria, que puede llegar inclusive a ser insuficiencia respiratoria y complicaciones como derrames pleurales, incluso necesidad de ventilación mecánica en los casos muy complicados. Es una patología netamente secundaria a un proceso infeccioso que ha llegado a complicarse y que necesita generalmente, si la causa de la infección es bacteriana, necesita tratamiento antibiótico, a diferencia de lo que ocurre con los casos que son de etiología viral. ¿Duelen los pulmones, doctora? ¿Es posible que los pulmones duelan? No duelen los pulmones, pero sí las estructuras que los recubren. Tenemos como una capita, que siempre le digo a las mamitas de mis pacientes, que es como una capita de externa de la cebolla, que se llama pleura, que es la que lo recubre, y la pleura tiene estructuras nerviosas que transmiten dolor. Y si nosotros tenemos alguna alteración que, vamos a decir, que comprometa a esta estructura, vamos a tener dolores referidos a nivel de la caja torácica. ¿Cuáles serían las prevenciones que debemos tener para el cuidado neumológico de nuestros pequeños? En los pequeños, eso lo debemos tener claros. Mientras más pequeño es el niño, más probabilidad tenemos de que nos vaya a hacer algún proceso infeccioso respiratorio en el transcurso de esos primeros años. De hecho, la Organización Mundial de la Salud refiere que se puede presentar en un niño menor de 3 años, inclusive de 5 años, hasta 8 episodios de infecciones tipo catarro común al año, que a veces es un motivo de consulta. Oye, mi hijo se enferma muy frecuentemente y siempre les digo, si es simplemente tos o congestión, con o sin fiebre, sin ninguna complicación, generalmente acuñamos el término de catarro común, y esto es de esperarse a menor edad del niño, más con más frecuencia, por esto de que ellos son como un cuadernito con las paginitas en blanco, inmunológicamente no tienen memoria, y por lo tanto virus que esté en el ambiente, probablemente es susceptible el niño de captarlo. Entonces, evidentemente el lavado de manos que tanto enfatizamos ahora el Ministerio de Salud Pública y toda la sociedad médica en general, el lavado de manos es imprescindible porque es la principal forma de transmisión de los agentes infecciosos. Manipulamos diferentes objetos durante el día, nos llevamos luego nuestras manos sucias a la cara, manipulamos otros objetos con los que después tenemos contacto, y esa es la principal fuente de contagio para los niños, inclusive para la humanidad en general. Evidentemente, la buena alimentación del niño es la base de un sistema inmunológico eficiente. El aire, la calidad del aire importa mucho, entonces siempre debemos procurar en casa tener una habitación o las áreas donde permanezcan los niños ventiladas, tratar de evitar acúmulo de humedad en casa que propicie el crecimiento de partículas de hongos que puedan ser respirables. Básicamente la ventilación de las habitaciones, evitar el acúmulo de polvo o todas esas partículas que me puedan cargar y hacerme un aire de mala calidad y que sea, por lo tanto, objeto de transmisión de infecciones, de partículas infecciosas. Yo creo que básicamente es lavado de manos, alimentación y el ambiente, tratar de mantener la mejor calidad de aire en los sitios donde se mantengan los niños. Dentro de sus competencias médicas, doctora Freites, está también la cuestión alérgica, es decir, algunos niños desde muy chiquitos estornudan apenas sienten frío, por ejemplo, ¿no? O tienen un estornudo, un sarpullido con la lana de un gato, de un peluche. Háblenos de eso, por favor. Hay que individualizar cada caso, porque nosotros tenemos mecanismos de defensa innatos en cada uno de nuestras estructuras y sistemas. Por ejemplo, a mí me entra una partícula de polvo al ojo y mi ojo inmediatamente va a producir lágrimas. Yo voy a lagrimear, el ojo se va a hacer rojo, me va a picar tal vez. Asimismo pasa con el sistema respiratorio y pasa también con la piel. Si lo agrede algún elemento del ambiente, va a reaccionar el cuerpo o el sistema que esté afectado a esa, vamos a decir, a ese daño. Entonces, en el caso del sistema respiratorio, si yo estoy respirando un aire cargado de partículas, de químicos, de olores fuertes, de humedad, muy probablemente mi naricita, inmediatamente los vasitos que están dentro de ella van a dilatarse y va a salir agüita y se va a producir ese moquito, que en ese caso es mi mecanismo de defensa. Se hace como una capita de gel que aísle a la piel interna de mi vía respiratoria del exterior. Y no necesariamente cada vez que me ocurra eso yo voy a decir sufro de rinitis o tengo alergia. Esto lo planteo en el caso de que yo tenga ya manifestaciones muy recurrentes, crónicas, acompañadas de otros síntomas como tos generalmente seca, episodios de dificultad respiratoria. Tú te vas imaginando que allí puede estar pasando algo más, y aparte de eso siempre vamos a tener, en la mayoría de los casos, el antecedente familiar de algún tipo de alergia, porque son heredables las alergias. También hay adquiridas, pero generalmente tienen un componente hereditario. Igual pasa con la piel. Yo sí tengo contacto con algún irritante que toque mi piel, evidentemente en ella va a haber una inflamación local. No necesariamente yo voy a hablar, hablamos de dermatitis, más no necesariamente dermatitis alérgica o atópica. Esto lo plantearía en caso igualmente de que yo vea que es muy crónico, muy recurrente, que la clínica es muy intensa y que de repente está acompañado también, cuando yo soy alérgico, a veces no presento mi manifestación a un solo nivel, sino que de repente sufro de rinitis, con dermatitis, con conjuntivitis alérgica, con asma, puedo tener una mezcla de ellas o uno solo individualizado. Entonces, cada caso debe evaluarse, pero lo que sí les explico a las mamitas siempre es que por el hecho de que me moquee de vez en cuando o que me hago una tosecita, sí, yo les digo, si es ocasional, no hay fiebre, el niño se siente bien y no es una manifestación muy intensa, no tengo por qué pensar que está pasando algo más. Más bien, tengo que pensar que el niño se está defendiendo del ambiente. Esta mañana, amigas, amigos, conversamos con la doctora Maribel Freites, especialista en neumología pediátrica. Ella viene oficialmente desde el Hospital General, docente de Calderón. Doctora Freites, para concluir con esta conversación, quisiera consultarle sobre la automedicación. En este caso, pues bueno, no son los niños los que se van a automedicar, sino las mamacitas, los padres, los adultos que están a su cuidado. Entonces, como este jarabe le hizo bien al nietito de mi vecina, lo aplico al mío también. Sin embargo, sabemos que esto no solo que no se debe hacer, sino que puede ser peligrosísimo, ¿no? Sí, es cierto. Y es una tendencia que lastimosamente vemos que pasa de forma común. A veces entendemos que las madres por ocupación, por falta de tiempo o por el miedo incluso a acercarse a un centro de salud, tienden a copiar el patrón que le dijo el vecino, la hermana, el tío, la abuela. Pero resulta que fíjese lo amplio que le he hablado de cómo son las cosas. Hay cosas que tengo que simplemente a mí me parecen fuera de lugar, pero que son dentro de todo de esperar en un organismo, y hay otras cosas que son patología. Y en ambos casos la forma de tratar al paciente es diferente. En el caso de los niños tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los fármacos van a ser metabolizados a nivel del hígado, a nivel del riñón, y muchos de estos niños, mientras más pequeños sean, más inmaduro tienen esas estructuras. Entonces a veces medicamos cosas que en realidad el niño no necesita y estamos poniendo a trabajar unas estructuras que en realidad con un tratamiento que en realidad no les van a beneficiar. Y con los antibióticos, que son uno de los que más se abusa, uno de la línea de fármacos de los que más lamentablemente se abusa, tenemos el contra de que por uso inapropiado a veces hacemos resistencia bacteriana, y en el momento en que de verdad requerimos de un antibiótico, resulta que el antibiótico hay resistencia de los procesos infecciosos a esas moléculas, y no es que estamos creando nuevos antibióticos a cada rato, como para decir, bueno, se hizo resistencia a este y ahora voy a utilizar este nuevo. No hay descubrimiento anual de grandes cantidades de antibióticos. Entonces, sí hay que individualizar cada caso. Y hay cosas básicas, por ejemplo, si tengo malestar general y el niño tiene fiebre, que yo pueda usar paracetamol, pues no es algo que está penado. Sin embargo, también son drogas que creemos que son inocuas, pero resulta que su uso crónico, prolongado, reiterativo, sí me puede hacer lesión, daño hepático. Entonces, sí, cada niño tiene que ser individualizado. Cosas simples como tratar la fiebre con medios físicos, hacer lavados nasales con suero fisiológico, eso es algo que sí podemos hacer. Pero ya irse a la automedicación, y utilizar fármacos que no sabemos en realidad son los que necesitan el niño, es lo que tenemos que evitar y cuidar. Para finalizar, doctora Freites, hay una inquietud, es decir, ¿es qué tan saludable o negativo puede ser que los niños ingieran permanentemente cosas heladas, líquidos helados, o con pedazos de hielo, o muerdan el hielo? ¿Eso puede ser también un poco motivo de resfríos, luego de algo más serio? Sí, generalmente nuestro sistema respiratorio se trata de adaptar a, vamos a decir, el grado de humedad, de temperatura, que más, vamos a decir, esté presente en el ambiente de una persona, de un ser humano. Entonces, si tú me haces cambios bruscos de temperatura, Obviamente, en ese momento, ese sistema respiratorio, yo creo que todos los sistemas van a reaccionar. Entonces, si yo estoy, normalmente yo tengo mi temperatura corporal, y si yo estoy ingiriendo sustancias muy frías en un momento determinado, puede ser que, eso sí, de forma transitoria, y yo pueda tener algo de tos seca o pueda tener algo de congestión. Si yo tengo una base alérgica, eso va a ser posiblemente un gatillo para activar en mí mis manifestaciones de alergia. Si yo no sufro de nada, puede ser que tenga una manifestación transitoria y luego se pase. Y esa manifestación transitoria precisamente es porque hice un cambio brusco de temperatura a mi sistema respiratorio, a mi sistema digestivo, porque cuando yo ingiero, inicialmente en esta primera fase de la deglución están en contacto esos elementos de la deglución, la lengua, la orofaringe, y también tengo por contigüidad a las fosas nasales y al sistema respiratorio alto. Entonces, a veces yo puedo notar que justo tomé frío, yo no soy alérgico, pero tosí un poquito, y luego se me pasó. Pero en un paciente con patología respiratoria crónica, tal vez eso sea el gatillo perfecto para que se me active una crisis al momento. Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros la doctora Maribel Freites, especialista en neumología pediátrica. Doctora Freites, agradecemos nuevamente su aporte, su presencia acá en La Rayuela, en nuestro programa, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se lo agradecemos. A la distancia, un abrazo y nuestros mejores deseos junto a su familia. Buenos días.